simple mortal y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Pues ya estamos por aquí, una semanita más. Arranca la semana Tenasca. ¿Qué tal, Rosa? Rosa, como siempre, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí tienes también mis saludos, los de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Ya te lo digo yo nuevamente, escuchando Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo en tu recto, en su episodio número 1021, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, en riguroso directo en tu recto, Y también en riguroso directo en tu recto, en Vitoria-Gasteiz. En Vitoria-Gasteiz y alrededores, a través de Norte Radio en el 92.2. Y también en directo en FM Pamplona y en FM Tudela. En Pamplona, en Iruña, en el 88.3. En Tudela, en el 98.5. En estas dos ciudades de Nafarroa, a través de Rock Radio. Hoy estamos abriendo con un tema titulado Cuanto más bebo, corte número 6 de Donde nadie pueda oírte, el último álbum hasta la fecha para la renovada formación de Leganés, Al otro lado. Y además de, bueno, yo creo que junto con Acero, de las bandas más escuchadas aquí, ¿verdad? Porque como se curraron esos dos pedazos de cuñas de coña con Pequeño Ternasco, pues todos los días, prácticamente todos los días, los escuchas a los al otro lado aquí, el Pequeño Ternasco. Por creer que sí, que lo nuestro era especial. Hoy además, abriendo el programa y inaugurando esta idea que se me pasó a mí por la cabeza de un poco homenajeando a aquellas radios underground estadounidenses que empezaron a funcionar a finales de los 60 y que, bueno, pues elevaron a la cima, pues, a Rolling Stones, a The Who, a los Beatles, a Led Zeppelin, etcétera, etcétera. Con la música de fondo que nos acompañará en la primera parte del programa, cada día será siempre de una de nuestras bandas asociadas. Hoy, en este caso, Los Al Otro Lado y ese último disco, Donde nadie pueda oírte. Yeah. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Vamos a desvelar quién son las dos personas a las que se le dedica este episodio 2021 de Pequeño Tornasco. No creas tú que no me he dado cuenta. Te veo llegar con esa risa de llena. Vas a contar alguna infamia nueva. Tú te reirás y la verdad es que da pena. Pero es que no, a nadie le interesan las tonterías que te rondan la cabeza. En el día de hoy, dos de nuestras fans más acérrimas en redes sociales. Este programa 2021 dedicado para Elena Aldana y Encarna Ramos Lara. Siempre andas a hurtadillas, hablando mal, burlándote de los demás. Para vosotros dos, este episodio 2021 de Pequeño Tornasco. Es un error que te creas tu mejor. Y por supuesto, también para ti que nos estás escuchando, ya sea en directo o... Mira, ya sabía yo que se me olvidaba algo en la presentación. O a través de cualquiera de las... del montonazo de FMs y plataformas online estatales e internacionales que pasa en diferido la señal de este tu programa. O diferido en el momento que quieras en cualquier lugar con esa otra opción tan cómoda que es el podcast. Sin criticar, costar algún dinero, no saldarías ni robando un banco entero. Pero es que no, a mí ya no me afecta. Mira, nos pone por aquí nuestro amigo Arturo desde Paraguay, que nos está escuchando en directo. ¡Opa, es Arturo! Que tenga una debilidad, te mofarás de todos sus tropiezos. Provocarás enemistad, pero aún así te daré un buen consejo de verdad antes de dar. Vámonos con ese informe seminal y empezamos con una noticia que podría haber sido, pero que no va a ser. Roxa Rosaez. Sí, no podrán estar este viernes en Lleida. Pues ahí, tristemente no es una buena noticia para empezar, pero es lo que hay y aquí las cosas pues se cuentan porque se tiene que contar y hay que avisar al personal, lógicamente. Nosotros nos hemos enterado al mediodía, pero bueno, ahora ya está compartido, al menos en las redes sociales de Six, el motivo de su no presencia este viernes en la sala La Boy de Lleida. Que si ya es jodido tener que cancelar un concierto, si tienes que cancelar dos veces en la misma sala, pues es más jodido, claro. Pero bueno, el batería de Six ha sufrido una lesión en su muñeca y no puede tocar la batería. Y sin batería, pues no hay Six. Cuanto más odies a los demás, más solo vas a estar. Las heridas que hay dentro de ti. El caso es que el concierto planteado no se cancela, esto sí que es importante decirlo. Porque desde la organización se está buscando otra banda que se sume a ese cartel, que era de varias bandas más, porque estaban Six y creo que una o dos bandas más al menos había. Tanto en las redes sociales de los Six como en las redes sociales de la sala La Boite podréis encontrar esos comunicados. Las de la sala de la vuelta, imagino pues que dirán qué banda va a sustituir a los Six. Qué oportuno el silencio, ¿eh? Se ha ido a parar justo la canción, justo cuando me había acabado yo de hablar. Uno de esos segundos eternos de silencio en la radio. Por mejorar esta no buena noticia, deciros que este mismo mes de octubre Six estarán el 17 y el 18 rondando por Aragón, ¿eh? Tanto en Teruel como en Zaragoza. Así que dos oportunidades más para verles este mismo mes en directo en tierra maña. Obviamente

ahí nos está poniendo pues esa música de fondo imprescindible siempre en el programa. Aparte de haber abierto con su tema Cuanto Más Bebo, que nos lo hemos puesto muy bien. Ven, voy a contarte un secreto que... Y seguimos recomendándote conciertos de cara a este fin de semana. Rosa, Rosa, Habitantes, concierto en Arriate. Arriate, Málaga. Que yo he leído primero Arriate y a mí solo me sonaba por Euskadi. Pero no, en Málaga. Es muy al sur de Euskadi, vamos. Pues sí, probablemente la banda más solidaria y más comprometida con todas las causas sociales, sobre todo en el tema de Palestina, como son los Habitantes, estarán en la 19ª fiesta en el aire, en el escenario principal de este concierto, de este festival, el próximo 10 de octubre a partir de las 8 de la tarde en Arriate, Málaga. Ahí estará el quinteto rock malagueño. No se mueven mucho de casa, al menos no se mueven de la provincia. Siempre prestos para estar en cualquiera de esos pequeños festivales en los cuales se les reclama, y son muchos. Presentando, bueno, dentro de su gira Somos, presentando pues ese último trabajo en directo. Te lo recuerdo, este viernes 10 de octubre, a partir de las 8 de la tarde en Arriate, Málaga, los Habitantes, de quienes vamos a escuchar pues uno de esos temas incluidos en ese último álbum en directo, el corte número 6 titulado Mírame a los Labios. Cuando todo acabe y otra vez soplen los sueños. Mírame a los labios que estoy inventando un beso. ¿Cómo dice? Mírame a los labios que estoy inventando un beso. ¡Otra vez con nosotros! Mírame a los labios que estoy inventando. tengo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Más conciertos que anuncia Roxa Rosae. Black Bomber, adelanto y concierto. Las dos cosas, dos por uno, señora. Porque los de Hell Bierzo tienen a puntito ya la falta de... a la espera, básicamente, de las copias en vinilo y algunos otros detalles. Detalles importantes a la hora de lanzar un disco. Estar pues con eso, con el disco ya grabado. Y a la espera de terminar de solventar estos detalles. Pero tienen buenas noticias en breve, como es que este viernes 10 de septiembre estarán en la capital de la comarca del Bierzo, en Ponferrada, en la sala H. Estarán en la sala H a la hora de... a la hora de las 21 horas. A partir de las 9 de la noche en la sala H de Ponferrada estarán abriendo Black Bomber para Tim Ripper Owens. Ya sabes, mayormente conocido, que saltó a la fama por ser el vocalista que sustituyó durante un disco o dos, uno en estudio y un directo al mítico, ahora no me va a salir, Rob Halford en Judas Priest. Y que bueno, ha cantado también para Ingrid Malmsteen, para Ice and Air, colaboraciones un montón. Hace poco pusimos una y os informamos que incluso lo puedes contratar para que cante tus canciones, porque tío está ahí a través de su web o de sus redes sociales. Si quieres que si tú tienes la banda y te apetece que te la cante Tim Ripper Owens, le contactas, le pasas la música a la letra y él te la canta. Ya me imagino yo que mayormente en inglés. Bueno, pues aparte de ese pluriempleo que se ha inventado Tim Ripper Owens, pues sigue haciendo... le gusta venir a España, y no es la primera fecha que anunciamos de este tipo. Creo que ya abrieron los PR3 hace un par de años para él en Córdoba o en Málaga, no recuerdo muy bien en qué ciudad. Y este viernes 10 de octubre estará en Ponferrada, en la sala H, con Black Bomber abriendo, calentando motores y calentando, pero bien, vamos, como que le van a poner el espectáculo a un nivel que luego se va a tener que forzar bastante. A ver, que el inglés lo domine mejor, al ser su idioma materno, no lo vamos a poner en duda, pero lo demás... lo decimos porque ya sabéis perfectamente que Black Bomber cantará en inglés. Siempre ha cantado en inglés, menos una canción que nosotros ya estrenamos en su momento y que nos comentaba un pajarito que va a estar incluida dentro de ese nuevo disco, dentro de ese tercer álbum de los Black Bomber, del cual todavía desconocemos título y nada, pero bueno, ya irán desvelando cositas en próximas fechas, aunque yo creo que va a ser a partir de Navidades. Me da a mí la sensación. Igual sueltan alguna cosita antes, pero para 2026 creo yo que, como mínimo, que el disco esté disponible a la venta 2026. Lo he dicho, Black Bomber abriendo para Tim Ripper Owens. Ah, bueno, también canta con K.K. Downing, el guitarrista de Judas Priest, de la banda de Cacas Priest. que me costaba mucho decir el nombre de este guitarrista, pero era ya de la banda, lo de Cacas es que me puede. Me viene a la mente los Gigatron y tú, que te peto el Cacas, es que es el gozo. Basta. Irri Perowes, este viernes en Ponferrada, Black Hopper abrirá para él a partir de las 9 de la noche en la sala H de la capital del Bierzo. La entrada, pues, espera, que no te lo he dicho. Ahora te lo digo, un segundo. Joder, con las canciones estas que se acaban a justo cuando estoy. Me paro yo de hablar. Bueno, como tengo aquí, y tú lo vas a tener también en el artículo en el cual va a estar incluido el podcast de este episodio 2021 de Tequillo Tenasco, tanto el cartel como el enlace a la venta anticipada, entro yo ahora mismo en esa venta anticipada de entradas y te digo que las entradas estarán a... Joder, madre mía, si está complicado saber cuánto valen las putas entradas aquí. Virgen Santa, si hay que picar veces, a ver... Hoy me siento mal, estoy harto de fingir. 22 euros, dos de esos euros son los gastos de gestión. Así que imagino que estaría igual y eso está un poco más caro. Pero no lo sé, no conozco este extremo. Si la pillas el enlace que te vamos a dejar nosotros, 22 euritos vale esa entrada para ver a Tim Ripper Owens y Black Bomber este viernes 10 de octubre a partir de las 9 de la noche en la sala H de Ponferrada. Pero puede valir. Os decía que Black Bomber tiene una canción con todas en inglés, menos una en castellano. La grabaron para el aniversario de no recuerdo qué bar, no recuerdo ahora mismo la historia de la canción, pero lo que sí que te sé decir es la próxima historia de la canción, y es que va a estar incluida en ese nuevo disco. Es la única hasta la fecha cantada en el idioma de Cervantes por los de El Bierzo. Esto es Debajo del Bar. We'll be right back. triste. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Disco de la semana en mi coche. Pues precisamente con este disco que está ahora mismo vuelta y vuelta mientras conducimos en el coche de Roxanne. ¿Dónde estáis? Conocimos a esta banda de hardcore, puro hardcore de Durango. 25 años después de que empezaran en esto de darle a las guitarras y destrozar amplificadores y tímpanos y licuar cerebros y aplastar contra, tirar a la gente contra las paredes con ese muro de sonido que son los Alerta. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Hala, pues hace todo eso, ¿cómo lo vamos a escuchar? Pues porque te avisan, Alerta. Ya te ponen en... Cuidado, que esto no es cualquier cosa. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Bueno, su último trabajo se llama Hartos de escuchar mentiras. Que no vais a responder, que no vais a saber. Y precisamente estamos escuchando el corte número 7 de esos 8 que conforman ese más reciente trabajo de los de Durango. Porque el número 7, titulado por la misma manera, Hartos de escuchar mentiras, ya no te cuento ninguna más. Bueno, pues no te suelo contar ninguna, pero... No, no te suelo, no, jamás te miento. Alerta, Hartos de escuchar mentiras. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mojándonos en el otoño. y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Generando expectación. ¿Quién anda generando expectación últimamente? Pues muchas bandas, entre ellas los valencianos Al Contado. Otros de quienes enseguida, en escasas fechas, vamos a empezar a saber cositas y a escuchar nuevo material. Porque tienen ya a puntitos un nuevo disco del cual estamos muy deseosos y deseosas de empezar a escuchar y compartiros canciones. Y cuanto más lo intento, menos me atrevo a empezar. Mientras nos va llegando y os la vamos comentando y compartiendo y disfrutando, lo que hacemos es disfrutar, porque con Al Contado siempre se disfruta de este último sencillo publicado por los valencianos. Hace unos cuantos meses ya, un sencillo además acompañado de videoclip. Esto se titula Sin Miedo. Ser demasiado a no ser jamás, miedo a quedarme detrás. Miedo de abrir y de cerrar. Pues continúas en la sintonía de asaltomatarradio.com si nos estás escuchando en directo, en riguroso directo en tu recto a través de internet. En la sintonía de Norte Radio para Vitoria-Gasteiz y alrededores a través del 92.2. O en el 88.3 en la sintonía de Rock Radio para Pamplona, Iruña. Y en el 98.5 en la sintonía de Rock Radio en Tudela. Buena huerta ahí, ¿eh? Los cogollos ricos, ricos. Pero no los de la charada. También puede que no esté escuchando el FM diferido en cualquiera del montonazo de otras estaciones FM y plataformas online estatales e internacionales que pasan la señal de este programa, de este tu programa, que lo puedes encontrar todos los días de la semana o un día a la semana, depende de la emisora. Y si no, pues el socorridísimo podcast que te permite escucharlos el día que te dé la gana, a la hora que mejor te convenga. Sea cual sea la manera en la que lo estás escuchando, muchísimas, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Y qué mejor forma de mostrar nuestro agradecimiento que regalarte las bizarradas. Hoy no llevan nexo común los titulares, pero bueno. Son dos titulares estos que te dejan ojiplático y con el culo torcido y que, por supuesto, siendo reales, superan en mucho la ciencia ficción. Rosa Rosario nos trae los titulares. Condenado por besar excesivamente a su pareja. Oh, sí. Gracias por notarlo. Es que no paraba de besarme el condenado. La estaba absorbiendo ya demasiado. ¿Cómo se dice? ¡Qué pegajosos! ¡Madre mía! Son de Laponia. Son de Laponia. Los lapones de Laponia, que le decían a un par que yo besé. Un hombre, esto es verdad. Un hombre ha sido condenado por besar excesivamente a su novia a bordo de un avión, a pesar de que los auxiliares de vuelo les habían pedido repetidamente que hiciesen el favor de iros a un hotel ya. Tal y como recoge el Daily Mail, Ruben Jeremy Finn viajaba en un vuelo de Air New Zealand, Nueva Zelanda, cuando ocurrió el delito. Ahí lo consideran delito, en el avión ese, está claro. Tendrán delito, mira que considerarlo delito. Delito penal. Sí. Madre mía. Bueno, pues poco después de despegar, Finn y su pareja comenzaron a besarse. Pone aquí excesivamente, sería con muy efusivamente, ¿no? Que se veía la lengua en el carrillo del otro. Ante el estupor de los otros 48 pasajeros y la tripulación que había en cabina. Los asistentes de vuelo intervinieron y pidieron a la pareja que se detuviera después de que las quejas de los pasajeros les hiciesen, pues eso, irse a los otros y decir, mira, es que parece que la gente se sienta un poco incómoda y como los otros pasaban, es que no le decían nada al turrón, ¿sabes? Pues ya le dijeron, oye, que mira que vamos a llamar al piloto, Cuando llegó el piloto, los testigos le dijeron que vieron a Finn con las manos dentro del sujetador. O sea, estaban mirando, pero bien mirado, ¿eh? Les incomodaba, pero no les quitaban la vista encima. Que las manos dentro del sujetador de su pareja y luego dentro de los pantalones. Al ser reprendido nuevamente, esto es muy gracioso. La pareja fingió estar dormida. Queda dormida, que así a ver si no dejaron en paz. Pero eso sí, dormían, eran besadores compulsivos sonámbulos, porque no paraban de besarse. Entre beso y beso hacían un ronquido o algo, no entiendo. Bueno, el caso es que se habían salido de Londres y se fueron hasta Nueva Zelanda, prácticamente a las antípodas. Ahí estuvieron haciendo lo que les dio la gana, sin atender a lo que les decían los demás. Que además, ¿por qué cojones tenía que atender? Sí, a ver, que no se estaba poniendo en pelotas y fornicando delante de nadie. Se estaban dando lote, sí. Mucho lote, sí. Pero si no te gusta, no mires. Pero ya ves que la gente, había muchos testigos. ¿Por qué? Porque es que no paraban de mirar. Pues al llegar a Nueva Zelanda, los detuvieron. Se los llevaron al tribunal y el fiscal dijo que el incidente había colocado al público en una posición extremadamente incómoda. El hombre fue sentenciado a 6 meses peligro, de detención. Vamos, estaban en peligro. Sí, sí, estaba todo. Podía caer el avión. Sí. Bueno, tú imagínate que se pone a mirar el piloto también. Tú sabes qué compromiso. Madre, qué panorama. Bueno, 6 meses de detención comunitaria junto con otros 12 meses de supervisión intensiva. Para que no pongan a la novia, porque. Separaos. Las normas sobre comportamiento indebido de los aviones parecen variar según el país al que se viaja o del que se proviene. Besarse en un avión no es realmente un concepto ilegal, a menos que se convierta en exposición indecente, indecencia pública o cause incomodidad a otros, lo que podría dar lugar a cargos criminales o a ser escoltado fuera del avión, según donde haya decidido el país, el gobierno o el piloto de turno situar el umbral. Tengo un problema, ya no soporto mi indignación. Todo me quiebra, siempre me quejo de mi situación. Me siento culpable y llena de justificación. Yo solo quiero poder existir. El umbral de lo indecente, el umbral del delito, el umbral de lo indecoroso. Nosotros te traemos un umbral mucho mejor. Este umbral, el umbral de Calva Luis. Tengo un problema. Ya sabéis que desde que conocimos a este power trio, en realidad es un power trio, el nombre es femenino, pero es un power trio, la cantante y la lideresa de este power trio es la venezolana Jessica Alani. Pues entonces me da igual, yo te dije que había algo más, pero ahora no se puede explicar y no podemos devolvernos ya. Cruzamos ese umbral, ese tren no volverá. Pues de ese nuevo trabajo te hemos traído varios temas y este es el más reciente y primero, porque en algunos temas sí que combinaban en inglés y en castellano, este está cantado enterito en español. Calva Luis, el umbral. Quiero vivir, quiero soñar, quiero pensar. José, buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. Me encanta Francisco José, José Francisco. Vamos con más bizarrada, Rosa. Esta, a mí no es algo que me dé especial asco, pero yo sé que hay mucha gente que no lo puede soportar. Vamos para allá. Uñas cortadas, una forma insólita de conseguir dinero rápido. ¿Quién lo habría pensado, eh? Bueno, pues tampoco es tan difícil de pensar, porque con la de gente que hay por ahí vendiendo sus mierdas, ¿verdad? Bueno, sí, resulta que también le puedes sacar dinero a algo que tiras habitualmente, como son las uñas cuando te las cortas. Las manos de los pies, que aún salen unas cuantas, ¿eh? Que si eres de estos de que tiene los pies uñas como mejillones... ¡Ahí hay dinero! ¡Contante y sonante! ¿Y a cuánto está? ¿A cuánto te pagan? ¡A 20 euros el kilo! ¡Oh, un kilo de uñas! Son muchos años... Hay veces que el percebe está más barato. Los recortes de uñas... Pues, lo dicho, se suele desechar como basura repugnante, pero según los galenos tradicionales del gigante asiático, es decir, los médicos chinos, son ingredientes valiosos en brebajes, mezclar uña y brebaje ya empieza a resultar asqueroso, sí, utilizados para tratar afecciones como la distensión abdominal, pues mira, ahora tengo una, se va a comer las uñas, y la amigdalitis. Si te comes las uñas, no tienes anginas. Un medio chino indica que las empresas que producen medicamentos compran uñas en escuelas y pueblos. Fíjate, con la de chinos que hay, la de uñas que puede llegar a... Pero toneladas, ¿eh? Y solo quieren la de los niños, ¿no? Porque escuelas y pueblos. Hombre, la de las ciudades no vale, que están cuentas miradas. Las ciudades se comen las uñas, están muy nerviosos, no les llega... Eso, claro, es verdad. Claro. Entonces... Bueno, ¿dónde me había quedado? Bueno, las compran en escuelas y pueblos. Las lavan y esterilizan a fondo antes de secarlas y molerlas hasta obtener un polvo fino que se mezcla en diversos productos. Dado que los adultos solo producen unos 100 gramos de uñas al año de promedio, 100 años, 100 gramos de uñas al año de promedio, recolectar lo suficiente para satisfacer la demanda es una tarea difícil. Incluso en China se ve. Y el precio de los recortes es relativamente alto. Recientemente una mujer de la población de Hebei vendía sus uñas... Es que es tremendo. Vendía sus recortes de uñas a 20 euros el kilo. Resultó que había guardado todas las uñas que se había cortado desde la infancia. Desde que tuvo uso razón le dio por guardarlas y coleccionarlas. Y cuando se enteró de esto, dice, pues me va a sacar un dinero a 20 euros el kilo, pues no sé cuánto, pues yo qué sé. Pues igual su vida, a ver, 100 gramos al año. En 10 años tienes un kilo, en 20 años, pues si la señora esta tenía 80 años, pues ha sido una perra. El uso de uñas humanas en la medicina tradicional china se había ralentizado desde la... ¿Qué pasa? Que se nos acaba el tiempo. Joder. ¿Qué manera más abrupta de indicármelo? Haberme dicho antes que se acaba el tiempo. Bueno, termino de leer esto y lo que dé tiempo. Oiga, el uso de uñas humanas en la medicina tradicional china se había ralentizado desde la década de los 60... cuando la creciente popularidad del esmalte empezó a contaminar el producto. Claro, no te puedes pintar las uñas. Con el tiempo se descubrieron otros ingredientes con efectos similares, pero las uñas nunca desaparecieron del todo como ingrediente. Pues oye, lo dicho, será una marranada, pero también es una forma legal de ganar un dinerito sin robar, ni trabajar muy duro, ni tener que hacer algo excesivamente desagradable. Algo cada vez más difícil de ver en este... loco mundo. We'll be right back. Mad World, Loco Mundo es el título de la canción con la que nos vamos a despedir porque no nos da tiempo ni a tocarnos en el Ryan. Esta gente que canta esto son los Buzz and Glory, un veterano ya, bueno, es de este siglo, no son viejas glorias, pero ya llevan 6 álbumes de estudio. El último, titulado Whiskey Tango Foxtrot. Para este quinteto londinense de Oi Street Punk, esto se titula Mad World y con ellos nos despedimos, Roxy Rosai. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y yo me despido súper, súper rápido porque es que creo que igual nos me quedan, madre mía, 20 segundos. En tanto esa atascación, hasta a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agure, moramures. There's nothing left to say. They never gave us nothing, and we.